Nos encontramos acompañadas por Viviana Beigel, quien es representante de la querella a cargo de las madres, abuelas, Plaza de Mayo, y nos encontramos en el último momento de este juicio, el anuncio de la sentencia. ¿Cómo se recibe y cómo estás, Viviana? Muy bien, esperanzada de que haya justicia. Ya hemos tenido varios juicios con sentencia y son un día realmente de justicia y... Bueno, esperamos eso, esperamos que el tribunal resuelva conforme a las expectativas nuestras y al pedido que hemos hecho de prisión para todos los imputados. Hablábamos de 15 años, la pena mayor para Carabajal y 6 años para el matrimonio apropiador. Sí, esa es la pena que hemos solicitado tanto la fiscalía como la querella y esperamos que el tribunal resuelva en ese sentido. Bien, caso emblemático, como hemos venido transmitiendo en todo el mes de febrero, porque pone en juego sobre la mesa lo que era el plan sistemático de apropiación. ¿Cómo se visibiliza todo esto a partir del caso de Claudia? Y es el primer juicio que tenemos en la provincia de apropiación de niños y niñas, y para nosotros ha sido muy importante porque permite visibilizarlo justamente en su dimensión completa, o sea, a través de la comprensión de cómo fueron los hechos, a través de un caso concreto, y se puede comprender lo que sucedió en la Argentina en este plan terrible de la apropiación de niños, que realmente es uno de los delitos más aberrantes que cometió el terrorismo de Estado. Un caso muy acompañado, muy emotivo. ¿Cómo se recibe más personalmente y desde luego anímico la sentencia? Por supuesto que todas las sentencias son un impacto emocional porque implica la realización de la justicia. Justamente es el momento en el cual uno puede tomar dimensión de que lo que estamos diciendo fue verdad. Es una reconstrucción histórica cada una de las sentencias que tenemos, así que por supuesto que para nosotros el hecho de que el tribunal resuelva a favor va a ser una sensación de justicia muy importante. Vamos a ver qué dice el tribunal y después te diremos bien cuáles son los sentimientos que tenemos. Bueno, muchísimas gracias, Viviana. Gracias a ustedes.